empezamos todas y todos ya, más o menos, ¿no? Si quieres alguien que venga, que se vaya incorporando, ¿vale? Entonces empezamos una, bueno, pues como ya sabéis, hay una presentación de un libro, ¿vale? Que se llama Desnudos y Rebeldes, que es un libro colectivo entre el compañero Guaso, de Cuentos de Juna, Córdoba. Aquí el señor compañero Eusebio, del Campo Frío, en Huelva. Y yo que vengo de Barcelona, ¿vale? Yo soy Goliardo Ceibe y entre los tres hemos hecho un libro. Antes de que se me olvide, quiero decir que es una cosa que, bueno, estamos muy contentos los tres y es una cosa que anima a que haya más gente, que haya cosas, porque se pueden hacer cosas colectivas, ¿vale? Aunque haya diferentes distancias geográficas, ¿no? Hoy es el día 4 de noviembre que habíamos quedado en esto y, bueno, somos los que somos y estamos las que estamos y ya está, no pasa nada. Pues, si alguien quiere venir, que venga, que se incorpore y ya está. Y bueno, va acompañado de un recital de poesía. Es decir, como el libro trata de poesía, hay unos textos poéticos, algún texto en prosa, ¿vale? Y luego entre los tres que estamos aquí, pues alguno leerá, vamos a hacer una especie de recital compartido, ¿vale? Yo lo mismo, a mí no me gusta mucho, pero lo vamos a hacer así. Se puede hacer, por ejemplo, primero empieza uno, recita sus poesías, sus textos, luego otro y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer compartido. Por ejemplo, leeré yo dos, el Eusebio dos, el otro dos. Y otra cosa, si hay alguien que quiera leer alguna poesía o algún texto que también quiera, invitada está o invitado está a participar, que nadie se corte, que no pasa nada. Esto es un recital abierto, no es una asamblea cerrada, ¿vale? Y ya está. ¿Yo qué puedo decir del libro? Bueno, porque yo vengo, pues a mí me han invitado y estoy muy contento, muchas gracias por estar aquí. Ya en Barcelona he hablado un poco del libro, pero no lo he presentado, porque hoy es el día que se presenta. Y he comentado algo, ¿no? Y bueno, pues aquí aparece, ya sabéis que la poesía pues a veces es un poco difícil, no llama mucho a la gente, ¿no? Es un poco los textos, la gente tampoco está acostumbrada a una cultura poética, hay que decirlo todo, ¿no? Entonces a veces cuesta, y más cuando es todavía intelectual, difícil y tal. La nuestra yo pienso que es una poesía, unos sentimientos y pensamientos que son directos, van al grano, y es el sentir tanto del compañero Guaso, como de Eusebio, como míos, etcétera, más o menos, ¿no? No cobramos nada por esto, este es un acto que lo hacemos sin ningún interés, ¿vale? El libro está ahí, si luego hay alguien que lo quiera comprar, eso no pasa nada, 4 euros, bien barato que es. Prácticamente es lo que cuesta la edición y poco más. Y bueno, ¿y qué más decir? Pues que, a ver, yo que soy una persona que ha dado bastantes recitales en muchos sitios, pues normalmente suelen presentar la persona que invita, en este caso estos de aquí, estos son presentables. Estos son presentables, no quieren presentar a nadie. Pero tampoco es la primera vez, debo decirlo, que tampoco es la primera vez que he ido yo y encima he tenido que presentar. Y a eso sí hay que añadirle también un día que, sí, claro, no, disfrutando ya ves. Una vez había un recital también que supuestamente había que, yo no sabía nada, me invitan, llego allí y le dicen, Goliardo, por favor, haz la introducción, que vamos a hablar de Miguel Hernández. Cosa de los cojones, yo no había preparado nada, vale, que yo tengo un poco de idea, pero claro, no es lo mismo preparar algo que llegar allí. Bueno, pero salió bien, o sea que yo pienso que no sale mal. Y ya está, pues yo pienso que lo mejor ya, como estamos todos entre amigos y amigas, tampoco hay más que decir. Si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer una pregunta de qué va el libro, qué habéis pensado, no lo sé. Si alguien quiere hacer una pregunta, como dice el refrán, yo vengo a hablar de mi libro. ¿No? Si alguna quiere hacer alguna pregunta o algo, si no, pues yo pienso que empezaríamos el recital, que cada uno vaya soltando y ya está, el tiempo que queráis, tampoco hay tiempo, ¿no? Normalmente suelen durar, yo qué sé, pueden durar entre media hora y 3 horas, pues que dure 1 hora y algo, yo pienso que es correcto, ¿no? 50 minutos, 40 minutos, yo pienso que tampoco para aburrir. ¿Qué más? Ah, yo tengo pensado hacer 2 cosas, recitar unas cuantas del libro, ¿vale? Y luego, pues una especie de algunas que no son mías, ¿vale? Eso es lo que más me gusta y para que deleitaros de una cierta manera, ¿no? Espectáculo mucho no habrá porque claro, no puede haber porque tampoco hay espectadores. Entonces no merece la pena. Pero bueno, es igual. Lo hacemos, lo disfrutamos y ya está. ¿Qué? No, pero, a ver, me refiero. Sí, mujer. Tienes razón, pero quiero decir que no hay más gente donde. Imagínate que me meta por el público y que tenga que levantar el pelo alto, pero tampoco hay mucho de escoger. Y ahí es que no lo puedo levantar mucho. No sé. Pero bueno, yo no sé, si queréis añadir algo, que añadan ellos algo. Perdona, no lo tomes a mal. No lo tomes a mal. Si queréis añadir algo vosotros a lo que es el libro y eso. Bueno, de hecho fue Guaso, ¿eh? La idea sale, yo hacía tiempo que le había comentado a Eusebio de teníamos que hacer algo los tres. Hace tiempo que no, es verdad, una cosa que se me ha olvidado, hace tiempo que nos conocemos. unos 10 años más o menos, ¿vale? En nuestras andanzas poéticas y escrituras y tal, y era tiempo de hacer algo conjuntamente. Pero no salía, hasta que de repente, bueno, salió. Y el que se ocupó casi todo de todo fue Hueso. Y después, bueno, la copistería y llevarlo allí y ya está. No es que sea artesanal como los que yo suelo hacer, que los, o él, que los pasamos todo, los cosemos, los cortamos, los movemos. Tiene su trabajo, pero como todo, sarna con gusto no pica. Y es una alegría. Si queréis añadir algo, si no, empezamos. Empezamos, empieza tú, por favor, si quieres. ¿Yo? Claro. Ah, bueno, eso va. ¿Por qué? Bueno, lo hace de casa aquí solo. Tú lo presentas y tú lo haces, pero que vamos. No sé, empezamos. Pues mira, por ejemplo, yo qué sé. A ver, vamos a empezar. Yo qué sé, ¿por dónde podemos empezar? Mira, esta, mercado. ¿Vale? ¿Empezamos? Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Una cada uno o dos cada uno? Como lo vaya viendo. ¿Cómo lo vaya viendo? Si son cortas, si son largas. Bueno, este es un texto que se llama Mercado, ¿vale? Todo se compra y todo se vende en la mejor de las sociedades que se llaman mercado. Compre, compre, no es caro. Ropa, pisos, coches, joyas, comida, es el mercado. También médicos, espías, revistas. Es el mercado. Sociedad de mercado, saciedad, suciedad. Pero esto es humano. Sociedad de mercado, para mí, no vale su miedo. Otra, para que esto se anime, porque si no, no se anima. A ver esta por aquí que dice... Mira, esta, por ejemplo. Santa basura. Esto ya es una especie de oración, ¿vale? Acaba en amén. Se llama Santa basura. Santa basura, madre del consumismo, hija de la modernidad, hermana de la contaminación y nieta del capital. ¡Aleluya! Sacrosanta basura del nuevo siglo viremia, de la humanidad plaga, para nuestras vidas peste y dueña absoluta de la actualidad. ¡Aleluya! Santa basura de cada día, que entras y sales por nuestras casas, que estás en calles, pueblos, esquinas, caminos, mares, montes, ciudades y vertederos oficiales. Plásticos, vidrios, cartones, pesticidas, pilas, medicinas, latas, siliconas, motores, chatarras, alquitranes, cementos, plutonio, látex, gasolina. ¡Aleluya! Basura ecológica, basura espacial, basura industrial, basura radioactiva, basura empresarial. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sacrosanta basura. Santa, santa, santa. Líbranos de guerras, infecciones, miserias, enfermedades. Apiádate de nosotros y de nosotros. Amén. Se finí. Ahora el siguiente. ¿Seguimos la rueda o qué? Bueno, yo casi no quiero escuchar a ustedes, ¿eh? Bueno, Guaso, anímate. Venga, voy yo, tío, porque es que he sido mucho. Anímate, tampoco. No lo puedes obligar, pero no. No, no, es que yo. Lo vas atando. Yo no quiero escuchar a ustedes. Bueno. Se llama desnudo. Luego desnudar. Desnudo. Desnudo. Y va dedicada a todas las personas que están en casa. Desnudo, sin vestidos que interfieran la interpretación de estos sentimientos mancados a flor de piel. Desnudo, buscando deseos que nos conduzcan a la liberación. Desnudo le presento ante su mentira. Desnudo le presento ante su terror. Desnudo, esta maldita celda vacía. Desnudo, esta noche fría. Desnudo en constante rebeldía. Un suspiro desnudo, invita a la lujuria. Desatar la rabia que ya no se puede contener. A gritos le exige justicia. Muy bien. Vale, y esta se llama sobre el pecho. Sobre tus pechos quema el deseo de un sueño prohibido. Sobre tus pechos un sueño rebelde que su tortura derriba. Sobre tus pechos lujuria del rebelde que a su terror ha vencido. Sentimientos cómplices, amor prohibido, sueño rebelde. Sobre tus pechos una lágrima, un deseo prohibido, un sueño cómplice. Sobre tus pechos mi amor erético encuentra consuelo, palabras de ánimo. Fundido deseo, sobre tus pechos renacemos de nuevo, el vientre palpitante, pulsaciones eréticas, uterinas, rítmicas, placenteras, invitando a saciar un deseo durante, durante tanto tiempo perdido en la pesadilla y la sumisión, la represión, la negación, la separación y la manipulación. Sobre tus pechos quema el deseo de un sueño prohibido. Una locura de repente que se niega a obedecer el imperativo legal de la resignación. Ahora ya sí. El siguiente. Venga. A ver, Eusebio. ¿Quieres esperar un poquito o qué? No, ¿quieres ahora o esperamos? Eternamente, quiero esperar. No. Eso no se macho. Venga, Iba, esta. Seguro que la conocéis. No, tampoco. Decía, además está en el libro. Él dice, cantaba un fandango la madrugada, con el color de rana de un charco. De piedra vienen pájaros volando para decirme que todavía no he muerto. Encima hay agujeros negros, de la existencia de no ser, de una vida capicúa que tal vez nunca se debe respeto. Los jabones vacíos, viene el color a mi encierro. Nunca he sentido miedo a lo desconocido. Más miedo me da llegar a conocerlo. Nunca volví al camino perdido donde perdimos el misterio de ser. Cientos de historias que se hicieron despojo. A la deriva, va con el lobo del cuento. Cenicienta está haciendo la calle, repito, grillo, clama en el desierto. Puedo perder la partida del tiempo, reina de copas, copa de bate. Apostar a un alquiler de ratones, marcar el caballo con plata y de gestión. Con la navaja que me dio un bandolero, que la afiló con barro y con sueño, le saco punta a la estaca de carne que clavo en el corazón del deseo. Leyendas que hablan de lugares eternos, borracheras y amores de entretiempo. De piratas que no saltaron ningún barco. De putas que jamás tuvieron un reino. He visto miles de estrellas en el universo, pero puedo asegurar, desde mi telescopio de viento, que no hay constelación más hermosa que los lunares de tu cuerpo. Y ya está. Son dos, ¿no? Se vio, te falta una. Ah, con una debo cumplir. ¿Debo cumplido? Bueno, pues seguimos entonces. Decir una cosa también, agradecer al compañero Destroyer, que es el que hace la portada del libro, y algunos dibujitos por ahí, Mariajo, que también colabora, y luego también algunos dibujitos míos y de no sé qué más. Pero ella es que hace la portada y muy bien. Se agradece las colaboraciones porque no deja de ser un libro colectivo y además también añade una especie de prólogo y una opinión bastante buena. Carácter directo se llama. Nunca me gustó obedecer y nunca miré bien a quienes usan del poder. Repugnancia me dan las personas uniformadas, no me gusta su clan y me burlo de las bien educadas. Odio la hipocresía, fomento la ironía, detesto a la gente, lameculos y a nadie rindo pleitesía. Me gusta el diálogo directo. Sin tapujos ni diplomacias. Prefiero el lenguaje que se sale del encaje y se aparta del camino recto. Pues ya lo ves, ya lo oís. Antipatía a la monarquía, antipatía a la gente que no pía, burla a la pureza impía y desprecio a la mentira. Aunque lo parezca, esto no es mi biografía. Puede ser mejor de un rebelde la fotografía. Este es un poquito más una historia de lo que yo pienso, menudo siglo XXI. Es una crítica un poquito generalizada, ¿no? También un poco exagerada, pero bueno, siempre hay que exagerar un poco para usar un poco más de efecto, ¿no? Menudo siglo XXI. El pensamiento único es la nueva fe. Hoy la disidencia está encarcelada. Policías disparando en manifestaciones, políticos mintiendo y cobrando. Contaminación global y enfermedades. Menudo, menudo siglo XXI. Empresarios creando precariedad, lujos, abundancias y casinos llenos. El negocio de las armas está en alza. Pulgas y piojos, las mascotas de la pobreza. Impuestos para mantener a los parásitos. Menudo, menudo siglo XXI. Voluntariado para llevar uniformes. Clase trabajadora adormilada. Presas, presos sin ningún derecho. Nuevos negocios muy sospechosos. Capa democrática que todo tapa. Menudo siglo XXI. Silencio y miedo. Sus armas. Guerras modernas con el visto bueno. Mentiras y crímenes en el orden del día a día. Pero menudo siglo XXI, menudo siglo XXI. Lágrimas que no son las tuyas, luto que no nos duele, carcajadas y copas en los bares, multas que tendrás que pagar. No te olvides del negocio de aparcar. Menudo siglo XXI. Cabezas pensantes controladas, sumisión total al servicio del capital, procesiones de Semana Santa, intoxicación de la información, torturas y abusos del poder, pero menudo siglo XXI. Calabozos llenos de migrantes, mazmorras para los sin papeles, trabajos inseguros que matan, esclavitud moderna para el banco, control policial y videovigilancias. Menudo siglo XXI, tiene cojones. Enormes negocios multinacionales, miles de niños y niñas mueren de hambre, miles de niñas violadas cada día, selvas arrasadas y ríos secos, viajes a Marte y paseos espaciales. Menudo siglo XXI. Guasus. Vale, este se llama No se está con un poquito de las cosas de las que nos tenemos que ir defendiendo cuando tenemos desarrollando un poquito. He descosido este maldito traje de emperador que me ahoga. Que me ha dado todos los libros en una gran hoguera que encendí con sueños de emancipación. He repetido tu nombre una y otra vez hasta desgastar el poco sentido común que en todos lados no va a acabar de esta maldita dominación. He liberado mi cuerpo. No sé hasta cuándo me dejarán disfrutar de tanta liberación. Esta es una que es un poquito antiespecista. Se llama Holocausto. Las cifras de la muerte no las ves cuando le miras a los ojos, pero nos dicen que 60.000 animales mueren cada día por eutanasia en albergues y perderá. Eutanasia que se aplica en la mayoría de los casos entre los animales abandonados en la cámara legal. En algunos casos pueden tardar hasta 20 minutos en morir, de forma traumática y dolorosa, sintiendo cada segundo cómo se escapa la vida, impotente, frustrado, asesinado implacable y misericordiamente, demostrándose una vez más aquellas palabras de Isaac Bashevis, que su comportamiento para con los animales todos los hombres son así. La vanidad con la que el hombre hace su voluntad con los animales es vivo ejemplo de las teorías fascistas más radicales. El principio de que tener el poder es tener la razón. Sigue la rueda. ¿A quién le toca? Abrirse un poquito bien, ejercita. Merci. Muchas veces, en Barcelona, muchísimas. Yo estoy encantadísimo, hombre. Que te lo diga Lizán y compañía. Hombre, que te lo diga una cosa. Si te lo dice Antonio Gala, que eres un poeta de segunda, es un honor, ¿no? Yo quiero decir una cosa antes de que se me olvide. Como decía la señora Sajanasia, que era una puta, una vida puta, toda la vida puta, y que no tenía macarra, que trabajaba por su cuenta. Ahora ahí está mucho el tema este del debate, ¿no? De la prostitución, etcétera. Pero yo pienso que hay que distinguir entre las que deciden por ellas, una persona adulta cuando decide de hacer lo que quiera con su cuerpo, hombre o mujer, y otra cosa es la trata de blancas, niños, niñas, etcétera. No tiene nada que ver. Yo lo respeto. La persona que quiera hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, que lo haga. Había una puta en Suiza que yo conocí en una manifestación, ya con 80 y pico años cuando yo llegué, casi 90 tenía, allí en primera fila con la pancarta, que decía, la señora Sajanasia, decía, era de origen mexicano, decía, si el mundo ha hecho de mí una puta, si el mundo ha hecho de mí una puta, yo haré del mundo un bordel. Ahora os leo una mía que se llama Desobedecer. La esclava obedece al amo. El esclavo obedece al amo. La criada sirve y obedece al amo. El criado sirve y obedece al amo. El trabajador produce y obedece al amo. La trabajadora produce y obedece al amo. Los sindicatos obedecen al amo. Los políticos y las políticas obedecen al amo. La policía protege y obedece al amo. Los ejércitos defienden y obedecen al amo. Las leyes amparan y obedecen al amo. La iglesia bendice al amo. El amo obedece al sistema. Desobedece, desobedece. Rebélate, desobedece. ¿Qué más? Está por aquí. ¿Tocamos algo ya de la iglesia? Es que si no, no estoy a gusto. Nueva letanía. Bueno, esto todavía, luego viene la de la iglesia. Esta se llama nuevaletanía.euro. ¿Vale? La letanía, ya sabéis que son aquellas oraciones que repiten mucho Santa María. Nuevaletanía.euro. Queremos más impuestos. Queremos hipotecas más caras. Que suban los tipos de interés. Que aumenten los alquileres. Queremos transportes más incómodos. Queremos más policía. Que construyan más cárceles. Que pongan más videovigilancias. Queremos más centros comerciales. Queremos trabajar 14 horas al día. Que endurezcan las multas. Que recorten las libertades. Queremos que cierren las fronteras. Queremos ejércitos humanitarios. Creemos en la santa democracia. Confiamos en nuestros gobiernos. Creemos, aceptamos y obedeceremos. Nuestra resignación sea por la civilización. Creemos, consentiremos y nos sometemos. Obedecemos y así somos felices. Pedimos con humildad y lo esperamos. Estamos de acuerdo en todo. Gracias por mandarnos y por explotarnos. Gracias, gracias. Creemos en todo. Amén. Así sea. Todo al revés. Como decía, y acabo, como decía una poesía que tengo yo por ahí también, todo esto por no ir escrito en francés, te aviso que lo interpretes al revés. Ahora tú, vas. Se llama Hoy. Hoy no me sé entender. No me puedo ver entre las ruinas de un mundo enfermo que quisiera hacer. Hoy entre las ruinas no puedo distinguir los recuerdos apagados de aquel sueño que perdí. Hoy que todo parece gris, entre mis cenizas derrotadas aspiro de nuevo a tu mirada a encontrar. Hoy he de reconquistar, aferrarme a este mundo prohibido que nos quieren robar. Hoy que todo parece perdido nos hemos vuelto a encontrar. Derribando muros que no nos podrán desterrar. Hoy este sueño prohibido empezaremos a soñar desde las cenizas de esta absurda realidad. Hoy levantaré la mirada sabiendo que en este infinito nuestros deseos se han encontrado. Y esta se llama Hay que volar. Está claro de lo que va más o menos. Venga. Hay que volar, te digo. En una de esas mañanas grises donde se incluye la macabra broma de la cotidianidad. ¿Vas a volar conmigo? Me dice. Mientras tus ojos tristes ya han adivinado que esta machacona rutina solo es esclavitud. Hay que volar todo por los aires, te digo. En otro arrebato de ganas de acabar con todo. Y ahí se acabó. Bueno, pues nada, que como quedó claro antes, que yo no soy poeta. Así que siempre se me queda por escribir el mejor poema, por olvido, o quizás por el vértigo que siente la tinta del próximo renglón. Como si de distinta Alemania se tratase, el abismo de papel al que empujamos bien de sentimientos, para que caigan en picacho, al final de la última línea que servirá de red de engaño, para que en un momento dado, siempre se olvida cuando queda por escribir el mejor poema. Empiezo a improvisar. Y esto en teoría era una canción, pero se me olvidó la música. Y vamos, que no tiene música, se me olvidó. Y dice, golfeo con cientos de manos de las que aprendí, a no coger pájaros volando, a recrearme esperando en paraíso cercano, a regalarte su vuelo para que puedan reír, arrasando tu tristeza entre fumas de cerveza enredadas en tu pelo. Y hacerte con versos, torbicas y plumas un collar, para que suelten las pares que paren tus males, que matan tus huesos. Que ya inventarás leyes y tribunales, para juzgar aves que no quieren correr, que no cantan con reto. Y con su vuelo yo escribo desde un encinar, donde de un vaso de vino me echo un altar, desde el que bendigo, liebres cortijeras, titiriteros, bendigo mi risa, la tuya, sementeras de cobre, tu nombre en un sobre, y al Dios que se lo devuelve. Ahora sí. Malum signum en el Vaticano. Benedicto XVI tiene pesadillas. Por la noche lo visita un súcubo. Sabe que han vuelto a las herejías, tentaciones y pensamientos impuros, el pecado. El maligno está en el Vaticano. Dicen que un cardenal ama el pecado anal. Malum signum en el Vaticano. Han llegado unas muy caras facturas que empiezan a causar algunas rupturas. Se ha descubierto que desde la Santa Basílica se visitan páginas muy lujuriosas y hay actividades muy escandalosas. Malum signum en el Vaticano. Benedicto está que arde y apela a los demás. Hace el mutatio caparum e impone el callarás. El cónclave pide exhumar al otro papa. A ver qué pasa. Se habla de ejecutar un exorcismo. El maligno no duerme y se burlará del mismo. Malum, malum signum en el Vaticano. La bolsa vaticana ha bajado. Lucifer mete la pezuña y Dios parece estar muy enojado. Benito tiene pesadillas. Teme mucho las herejías. Malas lenguas le dice que tienen ladillas. Una ex monja le dice... Nacidicto, maledicto, las almas de otros tiempos te cantan este dicto. Malum signum en el Vaticano. Almas de brujos y meigas visitan sus sueños. Benedicto está lleno de miedos. El maligno ha vuelto al Vaticano. Malum signum en el Vaticano. Amén. Aquí hay una expresión que dice el mutatio caparum. ¿La habéis entendido? El mutatio caparum sale en el Quijote. Bueno, de Cervantes, de latín, quiere decir cambiar las capas. Los cardenales tenían una especie de ceremonia, cuando se reunían, uno para hacer la bienvenida al otro, que venía de otro sitio, cambiaban las capas. Yo creo que saco mi capa, se la pongo al Eusebio, por ejemplo, o al revés, ¿no? Pero Cervantes lo utiliza cuando Sancho Panza le roban el burro y cambia el albarda de un burro por otra. La ironía es potente, ¿eh? Porque está comparando cambiar el albarda de un burro a otro por los cardenales que se cambian. El mutatio caparum. Genial, genial. Bueno, luego os leo otra y luego ya entonces hago aquellas que conozco de memoria, ¿vale? Y qué más, una que hay aquí, esta que se llama de los uniformados. Ya sabéis, la gente que nos protege en la calle, que son muy buenas personas todos y todas. Se llama uniformado, recordando aquella, el estilo de Quevedo, un poquito así, era fácil hacerlo. Y es por aquí, ahora no sé dónde está. Si acaso vete tú leyendo hueso. Sí, leyendo. Necesito toda la colaboración, tío. Animate ahí, coño. La paz de B. Hacer de voz. ¿Alguien se anima? Me anima, amigo. ¿La segunda voz? Ya me libro. Hombre. Ya me libro. Vale, vale. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo. Bueno, mientras este acaba el cuarto de enero... Sí. Está aquí, está claro, bueno. Y esta se llama ya no es otro lado. Retorce una supuesta devoción. Y acurrú con mi memoria el sabor de cielo y vida. A pesar de que también tuve amores reales y secretos a voces que... Ya no. Tampoco rompo trabas para correr detrás de un sueño. Ni conservo enterrado en paja como dan pelo. Aunque a mí también me llenaron de lunar, con imposibles reales y algún te quiero convenir. Pero he de confesar que hay veces en que el aliento de mi rebuño sabe a corazón de sueño, despellejado con ron, la golosina de los recuerdos. Me subieron al descansillo de la escalera y comenzaron los puñetazos, las patadas y bofetadas. Me han llevado al aislamiento y me cambiaron de módulo. A la paliza viene la denuncia, donde se comprueba la connivencia entre los torturadores y las instituciones oficiales. Me viene el señor fiscal de vigilancia penitenciaria y el médico forense para tratar de presionarme y no ratificar la denuncia. El médico forense, con mi informe médico en sus manos, me dice que no constan partes médicos de lesiones. Los había destruido tras hablar con los funcionarios. Las lesiones eran evidentes y reconocidas por un buen profesional en costillas, cuello y boca. El resultado de semejante atentado contra la persona es la imposición del castigo. La denuncia de los torturadores por encubrir los malos tratos y justificarlos. Esta es la clase de justicia que nos impone. ¿Hasta cuándo callar? ¿Hasta cuándo silenciar tanto dolor? Esa es la pregunta que hemos hecho. Texto, pero refleja verdaderamente lo cruel que pueden llegar a ser las prisiones, que no es lo que mucha gente de la calle se piensa, que entran por aquí, hay una especie de dicho popular, no, es que entran por aquí y salen por aquí. No sales y te dan... Sin embargo, los que son verdaderamente corruptos y los que son verdaderamente obscenos, eso no están en la calle. Bueno, pues esto va dedicado a los parientes de los carceleros porque son los policías. Cuidado, hay policías buenos. ¿Quiénes? Eras un hombre, un uniforme pegado, eras un uniforme militarizado, eras un sumiso adoctrinado, eras un conjunto asqueroso y robotizado. Eras lo que nunca fue, a quien todos le dieron siempre con el pie. Es un borrego a sueldo que dice ¡me! Fue un tonto que no sabe apreciar el té. Fue un sueño de dominio, eras un exhibicionista de domingo. Fue un soplón retorcido, es un impotente reprimido. ¿Quién es? Eras un deseo uniformado, es el uniforme bien pagado. No es ahora él quien sale apaleado. ¿Qué te habías imaginado? Es el perro del rico empresario, del capitalista y del Estado. Ten cuidado, va armado. ¿Quién es? Fue un soldado voluntario, los uniformes le han enganchado. Es el cordero que come en la mano de quien le sube el sueldo cada año. Eras un hombre uniformado, una aberración del ser humano, un policía programado, un marido nunca deseado. Pero este uniforme tan deforme y tan vil, ¿lo seguiremos viendo en el año 2000? Es un cornudo uniformado, su mujer con él nunca ha disfrutado. Es por eso que debes saber, que este impotente asalariado se desahoga con la porra en la mano. Eras un hombre, un uniforme pegado, uniforme animado, con el que está casado. Ten cuidado, va armado. Bueno, y ahora, bueno, sigue tú y luego yo con la... Vale, esta se llama poesía. Poesía, que corta las cadenas de tu salario de esclava. Pues ya que no callan ante la muerte convertida en silencio. Negra nube que cada día tortura y asesina. Poesía extrema de luz que preñe este presente de lucha y libertad. Poesía convertida en arma que su barbarie denuncia. Poesía que su odio derriba, por la de espino cerca. La hipocresía rechaza, rompe el silencio de toda fama atormentada, ayudado por la desidia de un futuro inmediato que hay que derribar. Poesía sueño de paz no robada, no de protección. Poesía que derribe murallas. Poesía, poesía. Poesía, poesía. Más poesía y menos tontería. No, poesía. Lleva a leer esta, pero el guaso me ha pedido que por favor se la deje leer a él. No. Pero es que es muy larga. Y no veía entera de nada. Escojo otra clase más larga. Ah, tengo una prueba para ti, no te creas. Esta es tuya, tío. ¿Ya no es? No. Ah, vale, vale, vale. Bueno, ahora me convierto en guaso. No, perdón, en un serio. Te falta calma. Ahora me convierto en un serio. Me falta calma, pero me sobran intenciones. Yo soy puta vieja. A ver, vámonos del todo. No me digas, no me digas. Te la tenía reservada hasta este momento. Silencio. Se llama Aquí me tenéis. Conta como si lo hubiese leído él. Venid a amordazar el viento. Venid a hacer diques a las palabras. Sí, vosotros, los que coméis las boñigas del dinero, los rateros de los sueños, los quitavergüenzas de las víboras de dos patas, hijos de la escoria más repugnante. Aquí me tenéis, desnudo, sin más armas que los escombros donde enterrasteis a mis muertos y mi cárnico puñal, decidido a entablar batalla para penetrar con rabioso semen venenoso el vientre santificado de vuestras concubinas. Era así. ¿Una mía? Ah, no, yo. Bueno, ostras, un poquito de espectáculo. Si no, nos vamos a... ¿Te animo? Os quiero recitar unas cuantas poesías de memoria, que no son mías. No son mías. ¿Vale? Entonces, para que cambie un poquito la cosa, porque ya lo enviaré, me aburro. Así un poquito de una especie de recopilación, ¿vale? Ya que estamos en Córdoba, primero, ¿no? Ya sabéis que Góngora era de Córdoba, ¿no? Pues suena a Góngora, ¿no? De Córdoba. Aquella que decía, ande medio caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Cuando de blanca nieve cubra el enero las montañas, tenga yo en el brasero de bellotas y castañas, y quien las patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Ande yo caliente, y ríase la gente. El gran Góngora y era de Córdoba. Una gran Celestina. Ya conocéis la Celestina, ¿no? Que es una obra genial. Gozad vuestras frescas mocedades. No lo digo a broma, lo digo de verdad. Gozad vuestras frescas mocedades, porque quien tiempo tiene y mejor le espera, tiempo viene que se arrepiente. Goza tu mocedad, el buen día, la buena noche, el buen comer y beber. Cuando pudieras haberlo, no lo dejes. Pase lo que pase, ya que esto te llevará de este mundo, ya que no lo tenemos más de por nuestra vida. Atreverse a decir eso en el año 1500 tiene cojones. No lo tenemos más de por nuestra vida. Estaba echando por tierra que más allá no lo puedo. Así estuvo sustentada y prohibida. Yo, Topenco. El mozo de un ciego más tiene que saber un punto. poquito más tiene que saber que el demonio. Aprende, aprende. Yo oro mi plata no te lo puedo dar. Pero avisos para vivir, muchos te mostraré. Una vez más. En aquel tiempo, libertad dulce reinaba. Y en ningunos oídos, la palabra esclavitud era escuchada. ¡Ay, Dios! ¡Cuán hermosa viene doña Indrina por la plaza! ¡Qué tal! Con saetas de amor llene cuando sus ojos abren. La libertad del albedrío no se puede comprar con dinero, ya que es de todos el mejor tesoro. El mejor tesoro es la libertad del albedrío, lo que debemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya que estamos en Andalucía, os sigo. Tres morillas me enamoran en Jaén, Asha, Fátima y Marién. Tres morillas tan guerridas iban a coger olivas y cogidas las hallaban en Jaén. Asha, Fátima y Marién. Tres morillas tan guerridas iban a coger olivas y cogidas las hallaban en Jaén. Tres morillas tan gozanas iban a coger manzanas y cogidas las hallaban en Jaén. Y cogidas las hallaban y tornaban desmaídas y las colores perdidas en Jaén. Asha, Fátima y Marién. Asha, Fátima y Marién. Quien hubiese tal aventura sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldo en la mañana de San Juan. Con un falcón en la mano, la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda, la agencia de un cendal. Marinero que la manda, diciendo viene un cantar. Que la mar hacía en calma, las olas hace amainar. Las aves que andan volando, en el mástil las hace posar, los peces que andan nadando, arriba los hace andar. Preguntóle el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Yo te ruego, marinero, dígasme ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esa canción, sino... ¿Conmigo va? ¿A quién conmigo? Para ir acabando... En mis versos rompo los yugos y hago la higa a los verdugos. ¿Qué más, qué más, qué más? Una en francés, muy cortita, de Víctor Hugo. On doute la nuit, je coute, tu fuis, tu passes, l'espace, le face de bruit. Una dedicada cuando murió Rosalía de Castro, que como sabéis era una gran poeta, muy grande, quizá la más grande de todo el siglo XIX, pero no ha venido aquí para hablar de Rosalía de Castro. Pero como era mujer, pues le costó mucho aceptar que era una gran poeta, y de hecho hoy en día es una gran poeta. Cuando murió Rosalía de Castro, un poeta gallego, bastante rebeldillo, Curros Enríquez, Manuel Curros Enríquez, escribió una poesía. Cuando pasaba el cuerpo de los amigos. Tomar o la orela, mireina pasar. La frente una estrella, no vi con cantar. ¡Ay! ¡Ay! Dos que elevan la frente una estrella. ¡Ay! ¡Ay! Dos que elevan, no vi con cantar. Ah, sí, sí. Por la orilla del mar, más o menos, por la orilla del mar, por la ribera, la vi pasar. De una cierta manera que llevaba el cuerpo, ¿no? Hay de los que llevan una estrella en la frente. Ah, perdona, perdona, soy un poco furioso, pero sí. On doute la nuit. Tengo dudas sobre la noche. Yo escucho, todo desaparece. El espacio que haya, parece que borra los ruidos, los sonidos. Pero claro, la poesía, así traducida literalmente, es muy difícil. Y ya para acabar, pues ir acabando, pues una de Quevedo, ¿vale? Que todos conocéis, por favor, mira, buena. No he de callar más que con el dedo, no he de callar más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No habrá un espíritu valiente, siempre se ha de decir lo que se siente, nunca se ha de... Siempre se ha de oír lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Y había una, que traje aquí, que la apunté, no me acuerdo cuál era, que os la quería leer. Esta ya está. Ah, vale. Uno exactamente lo que leo, ya que estoy en un momento de junta. Aquí parece que estamos todos reunidos, de hecho estamos todos podados. Juntáronse los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato de disputas y opiniones, acertaron en ponerle un cascabel. Ya que andando el gato con él, guardarse mejor podía. Salió un ratón barbicano, con largo romo, y empezando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar culto un rato, todo eso me parece muy bien, pero ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al ratón? ¿No? ¿Quién de todos ha de ser? Cuando los herales suenan verónicas de alemán, voces de muerte sonadas cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Budacrín, Moreno de Verde Luna, voz de clavel barbarín. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejín, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de perfil, y ese cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antonio el Camborio! Digno de una emperatriz. Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Esta para García Lorca, ya acabo. Gracias. Si acaso yo a los compañeros que un par de ellas, si queréis que lea la del Borbón, leo la del Borbón, si no, no pasa nada. Sí. Y acabo ya con una cortita que no la veo entera. Sí. La de la canción del pirata, que ahora conozco los piratas que hay en Somalia. No son más que pescadores que están defendiendo su zona, que no la vayan a llevar a robar el pescado, dicen que son piratas. No lo venden como criminales sino piratas, imagínate. Aparte los piratas eran muy majos, hombre. Robar al rico, repartir con el pobre, eso es dulcinismo. Yo era dulcinista. Yo soy dulcinista, en mi época. Era muy claro, hombre, mataban al obispo y le quitaban todo lo que tenían y lo repartían a los pobres. Eso sí que es un testigo cristianismo, no lo que dice la iglesia. La iglesia nunca estuvo tan apartada de Dios como lo está ahora. Se lo dije en cura en Galicia, dice que yo soy un demonio. Pero bueno, la iglesia nunca estuvo tan apartada de Dios como lo estaba. Me dijo que era un demonio. Bueno, aquello de Bajel Villa Pirata que llama, no sé la conoce, ya no hace falta repetirlo, ¿no? Pero hay un texto muy bueno, así muy majo, que dice: 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. En las presas, yo divido lo cogido por igual, lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza y la rival, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Gracias, y ya que toca a ellos. Pues, ¿no? Ah, que está grabando. Bueno, yo sí, parece que quería leer un par de ellas o tres que van a salir en un momento. Vale, esta se llama Las Iniciales. Indeseables, quebradistas vidas que danzan al son que les toca. Indeseables, hijas no queridas del capital, desechos humanos por los que experimentar para el avance de su sociedad. Indeseables, clandestinas, aisladas, inmigrantes, proletarias, expulsadas, presas, extraditadas, pobres, extranjeras en cualquier lugar, sin más patria ni bandera que la soledad, la desubicación, el abandono, la pobreza. Indeseables, hacinadas en guetos, perdidas en ciudades, deseos anónimos que jamás se cumplirán. Indeseables, víctimas del genocidio capitalista, grande de cañón de las asesinas de vida privada, que valen menos que la bala de las balas. Para que no me sienta sola, compartiendo el olor a gasolina quemada, está haciendo menos feo el camino. ¿Terminamos ya? ¿Qué? Sí, ahora pues, los hechos de la propongo. Bueno, pues ya está, pues yo pienso que ya se ha acabado, ¿no? Ya que hay alguien que quiera de alguna poesía o que tiene algo. ¿Tú, Destroyer, tienes algo o no quieres nada? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Estas mozas tan, tan elegantes? ¿Estas cordobesas tan elegantes? ¿No tienen ninguna...? ¿No tenéis ninguna poesía para deleitarnos? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, pues ya está, pues no sé. Pues gracias a todas y a todos. Y Antipatía a la Monarquía. Para despedirnos, el bestseller del... hace ya... pero bueno, hay que recitarla. Y bueno, hay que decir una cosa, que he tenido que cambiar algunas... algunas frases que les he cambiado. Porque hubo unos problemas y tal, y bueno. No, yo lo recito como está ahora. Como está ahora. Que no puedo, he cumplido la palabra. Antipatía a la monarquía, me refiero a la monarquía borbónica, evidentemente a la monarquía de aquí, pero bueno, va para todos. Antipatía a la monarquía. Borbón, bubón, narizón, tontarrón, que te como un tiburón. Felipe, el segundo hermoso, que vas de mariposo y eres un vil raposo, que te echen a un foso. Toda vuestra familia ha sido nefasta. Ningún antepasado vuestro ha sido bueno. Ninguno. Ni siquiera aquel llamado Carlos el III. ¿De dónde Borbón? ¿De dónde Borbón viene tu nombre? Se remonta al siglo XIV y desciende de aquella peste llamada bubónica. Aquella peste negra, negra peste o bubónica que seguimos aguantando disfrazada de borbónica. Borbón, bubón, narizón, tontarrón. Que te muerdan. Felipe, raposo, tramposo, que la gente te eche un foso. Bubón, un tumor. Borbón, un pastón. Una peste negra de la que nos queremos librar, pero dime, vas mintiendo, dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas? ¿Juan Carlos I o Franco II? Dímelo, dímelo, que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cuánto vas a durar? ¿Cuánto tendremos que pagar? Bubón, borbón, tontarrón. Ojalá vayas al paredón. Presumido, creído, borbón, bubón, narizón, tontarrón. Vete. Vete tú y tu familia, vete, borbón, antes de que os vuelvan a echar por una revolución. ¿Te acuerdas de aquellos años de principado al lado de tu padrino el dictador? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas sentencias de muerte viste irse al paredón? Borbón, no mereces perdón. Borbón, bubón, narizón, tontarrón, no merecéis perdón. Qué bien te lo montaste aquel 23 de febrero para mantener tu posición y vendernos el culebrón. Borbón, bubón, narizón, tontarrón, que por tu boca entre un ratón. Borbón, bubón, narizón, tontarrón, irás al paredón. Felipe, el segundo hermoso, que el pueblo te eche en un profundo foso. Anarquía y muchas patadas a todas las monarquías. Bueno, pues ya está. Yo lo inauguré, yo lo cerraré. ¿No? Yo tengo una petición. Ay, sí, pues vale. ¿Una más? Vale, pues entonces... ¿Tenemos que empezar con la multimierda? Bueno, pues entonces que lea una más y acabamos ya el recital y bueno, pues ya está. Ha sido un placer, ha sido un placer y bueno. Tenemos el libro, 4 euros, bien barato que es, y algo por ahí que luego ya regalaré alguna cosa. Y ya está. Gracias por venir. Nuestro padre dice que está en el cielo. Y debe ser verdad, porque jamás lo vi entre mi vómito de entraña ni su tierra. Y entre el otro juzgado de los miserables. Y las lágrimas con las que se empapa la impotencia. Solo una vez quizás me pareció verlo, escondiéndose el cabrón, como alimaña rastrera, cuando alguien desde la cuna de la desesperación preguntó. ¿Por qué? Muy bien. Ah, mira, que el que esté se anima. Bien. Sí, viene usted este... Solidaridad entre cargo. Bueno, lo está leyendo mientras intervalos y dice así. No, ya está. los viejos del puerto se sientan a la sombra de la vida de sus años. Cuentan historias bajo el cantar de la pizarra. Viven de recuerdos de un tiempo de antes de una guerra, de una juventud que murió de hambre entre miseria y cartillas de razonamiento, entre el zapello y contrabando de Portugal. Hablan de todo y de todo, porque solo eso les queda. Bendicen el tiempo entre descripciones bizantinas, mientras las hormigas buscan comida entre sus botas y esta generación se precipita por el barranco de la desesperación. Contad, contad mientras jugáis, porque la muerte os visitará de uno en uno y echaréis de menos el sabor y ese garrote entre las eternas charlas de cuidado. Poco a poco irán quedando vacías las piedras del puesto donde los cigarros y agua son historia y el futuro es un pasado negro de calamidad. Bueno, pues ya está, ¿no? Un regalo. Una chapita. Es que cuando lo leí parece algo, coño. Si yo lo leo, me parecerá.